días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Yo creo que ya estamos todos listos, conectados, son por todos lados. En Valencia en el 107.9, igualmente en el área metropolitana, asimismo en Castellón. Por los lados de Benidorm, Alicante en el 96.7. Y para el mundo entero, para todos en general, latinosfm.es, igualmente en nuestra app. Tenemos muchas formas de llegar con esta señal que a partir de este momento comparte la actualidad y el entretenimiento. Que tengan todos un feliz día. Estamos comenzando el viernes 4 de marzo. Y en breve estaremos ya desarrollando los principales temas de actualidad. Pero como de costumbre, primero miramos el tiempo. ¿Cómo está el tiempo en estos momentos en Valencia? Bueno, para empezar, decirles que tenemos 11 grados centígrados. Para hoy, de acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 16 grados, una humedad del 90%, tenemos la probabilidad de precipitaciones o lluvias del 95%. Seguro que va a llover, o mejor dicho, seguro que va a seguir lloviendo porque ha llovido durante toda la madrugada. Está Valencia mojada. Si va a salir, no olvide el paraguas o lleve el chubasquero. Bueno, es un viernes, como les decía, 4 de marzo. Tendremos cielo parcialmente nublado con esta lluvia. Y de inmediato estaremos compartiendo las noticias más importantes del día, la actualidad y el entretenimiento. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero. Efectivamente, dando cuenta de la actualidad. La actualidad empieza indudablemente con la situación de Ucrania. Lo primero que miramos, ese país está sufriendo un terrible bombardeo, una terrible invasión por parte de Rusia. Bueno, empezamos el Café Mañanero como en los últimos días, dando cuenta de la última hora de Ucrania. El país que está siendo atacado por Rusia, la comunidad internacional se sigue pronunciando, continúan las sanciones, pero también es cierto que continúa el avance de las tropas rusas. En la última madrugada hemos tenido intensos ataques, ya les vamos a contar precisamente los detalles sobre el terreno, las terribles consecuencias. La comunidad internacional, la sociedad en particular, se sigue movilizando, enviando ayuda a Ucrania, mientras continúan también saliendo del país los niños, las madres, las personas mayores, muchas personas, entre estos también inmigrantes. Ya el número de refugiados sobrepasa el millón. Es otra de las consecuencias entonces de esta invasión de Rusia, que sigue recibiendo el rechazo de la comunidad internacional. Pero al margen de estos temas, también estamos para contarles otras noticias que se producen a escala nacional. Miramos inmediatamente también cómo se refleja este panorama en la economía. El euro se cotiza frente al dólar hoy a 1.10. Ayer estaba a 1.11. Va camino hacia la paridad. Todavía está lejos, pero va camino hacia la paridad del euro con el dólar. 1.10, la caída de la moneda europea es del 0.41%. El petróleo, por el contrario, sigue subiendo. Hoy lo encontramos en $111.69. La subida en comparación con la jornada anterior es del 1.14%. ¿Sí? El petróleo. Y el IBEX 35... cerró la jornada en 8.011 puntos. Entiéndase que hace aproximadamente 20 días estaba sobre los 9.000 puntos. La caída en comparación con las últimas 24 horas es del 3,72%. El IBEX 35. Y encontramos, desde luego, algunos titulares importantes que tienen que ver con la economía. En este orden de ideas, la inflación de la OCDE se dispara al 7,2% en enero, su tasa más alta en 31 años. Continuamos con otros titulares importantes. Titulares para destacar en el día de hoy. Bueno, en el contexto de los mercados, atención. La guerra contraerá el Producto Interior Bruto ruso hasta un 7% y dispara la inflación al 17%. Son las consecuencias. Las caídas sin freno en bolsas. Los futuros europeos bajan un 2% tras el ataque a una central nuclear ucraniana. Y esta es precisamente una de las noticias de la última hora. Y seguimos dando cuenta de más consecuencias. Atención, en el contexto local y a nivel continental también, el precio de la luz caerá ligeramente este viernes, aunque se mantendrá cerca del máximo. Es mínimo, mínimo. Sí. Y sería importante hablar de que la subida es del 0,24%, no, la bajada, es del 0,24%, es en mínimo. Estamos sobre los 340 euros. Cifras altas, muy altas. Bueno, son los titulares que destacamos en el día de hoy. Al margen de estas noticias, también tenemos en portada que Rusia ha atacado a Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa. Óigase bien, la mayor central nuclear de Europa. El ataque ha provocado un incendio, aunque Ucrania asegura que no hay víctimas, afortunadamente, a pesar de la contundencia del ataque. Ayer, en todo caso, se acordó abrir un corredor humanitario para evacuar a civiles y hasta se discute un posible alto al fuego durante su salida. Lo más grave del caso es que la operación militar sigue en marcha según el plan, de acuerdo a lo que ha anunciado ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, tenemos mucho para contarles en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. A todo esto hay que añadir ya en el contexto de los deportes que tenemos los finalistas para la Copa del Rey 2022. Ya conocíamos la clasificación del Valencia. El Betis ha confirmado su paso a esa instancia. Entonces tendremos una final Valencia-Betis. Valencia-Betis. Sí. El Rayo Vallecano ayer alcanzó a empatar la serie, pero en el último suspiro el Betis empató el compromiso y de esa forma se clasificó para la final, repito, de la Copa del Rey, que va a jugar entonces ante el Valencia. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero. Bueno, a continuación les presentamos nuestro saludo musical por cuenta del Gran Combo de Puerto Rico. Óiganlo bien, el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque junto a la Sonora Ponceña van a competir en los Latin American Music Awards 2022. ¿Qué van a competir? Bueno, pues se lo vamos a contar en breve. Por eso, súbale volumen porque llega la música al Café Mañanero en este viernes. Gente la ¡Qué bien suena la salsa! Óiganlo bien, el gran combo de Puerto Rico y la Sonora Ponceña. ¿Y cómo suena la Sonora Ponceña? Así. Así parte del efecto del videoclip que recientemente también lanzaron. La Sonora Ponceña. Esto se titula Jubileo 65. Seguimos haciendo historia, música internacional para ti, para ti. Esto es más que una leyenda, privilegio musical. Esto es más que una leyenda, privilegio musical. Y la Sonora Ponceña hoy lo viene a celebrar. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo estamos haciendo con buena música. Somos la escuela. Las legendarias orquestas de Puerto Rico, el Gran Combo y la Sonora Ponceña están nominadas para los Latin American Music Awards 2022, en que se retransmitirán en vivo por la cadena Telemundo, para que estén pendientes, el próximo 21 de abril desde la ciudad de Las Vegas. En cuarentena, el Gran Combo, hegemonía musical de la Sonora Ponceña y el joven Luis Vázquez, de 15 años, con su disco Comienzos, nominados a Mejor Álbum Tropical. También la superestrella de la música latina, Marc Anthony, tiene varias nominaciones, entre ellas Mejor Canción con dos temas, Pa' Allá Voy y De Vuelta Pa' La Vuelta. Recordemos que esta canción la interpreta con Daddy Yankee. De manera que con noticias de estas destacadas nominaciones, empezamos el Café Mañanero en el día de hoy. Hombre, señalar, matizar que en el apartado de artista favorito tropical está Aventura, Carlos Vives, Marc Anthony, Prince Roy, Romeo Santo. Ahí la lucha es dura. Es entre titanes. Álbum favorito, Tropical, en cuarentena, el gran combo de Puerto Rico, ya lo decíamos, comienzo Luis Vázquez, hegemonía musical, la Sonora Ponceña, canción favorita, Tropical, Volví a Ventura y Bad Bunny, Casey, Camilo, Colombia, mi encanto, Carlos Vives, Vuelta para Vuelta, Daddy Yankee, Marc Anthony. Bueno, la verdad es que 65. Tenemos una buena contienda en estos galardones Latin American Music Award 2022. Con estas noticias comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Y de inmediato vamos con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Nuestro monólogo de actualidad tiene que ver con la situación de Ucrania, las consecuencias, las terribles consecuencias. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero que empieza con la decisión que han tomado los ministros de Interior de la Unión Europea. Han logrado este jueves un acuerdo político para conceder de manera automática a los desplazados de nacionalidad ucraniana una protección temporal que les permita viajar con libertad dentro de la Unión Europea, instalarse en cualquiera de sus estados miembros, buscar empleo y tener acceso a instancias médicas. Textualmente, el acuerdo dice: acuerdo histórico en la reunión de ministros de Interior. La Unión Europea concederá entonces una protección temporal a quienes huyen de la guerra en Ucrania. La Unión Europea está unida y es solidaria. Es lo que ha anunciado el ministro del Interior francés y que en estos momentos tiene la presidencia pro tempore de turno de la Unión Europea, Gerald Darmanin, y la comisaria de Interior, Jibba Johansson, en sendos mensajes iguales difundidos en redes sociales. Bueno, para continuar con más noticias, porque son muchas las noticias que se desprenden desde luego de la situación de Ucrania, que ya ha completado una semana de ataque, y estamos sobre el noveno día. Y la última hora es que la población de Zaporiyia, esto donde se encuentra precisamente la central nuclear de ese mismo nombre, y estamos hablando de la mayor central nuclear de Europa, bueno, ha sufrido ataques en las últimas horas, unos ataques contundentes. Sin embargo, el gobierno ucraniano ha destacado que afortunadamente no hay víctimas mortales. Esto no quiere decir que en las últimas horas no se hayan presentado víctimas mortales en estos ataques rusos. La cifra de muertos se sigue incrementando hora tras hora. En el día de ayer estaba pendiente una reunión entre una delegación rusa y otra ucraniana. Recordemos que estos acuerdos se están celebrando en la frontera de Bielorrusia. Bielorrusia es un país que desde hace tiempo está bajo el mando de Rusia. El caso es que han acordado abrir un corredor humanitario para evacuar a civiles y un posible alto al fuego durante su salida. El presidente Vladimir Putin decía en el día de ayer que la operación militar marcha según el plan y lo ha calificado de éxito. Pero según expertos, el mandatario ruso tenía previsto que a estas alturas ya se habría hecho con Kiev, la capital del país, pero las cosas sobre el terreno están encontrando una férrea resistencia por parte del ejército ucraniano, que está recibiendo el apoyo de la población y también de la comunidad internacional. La comunidad internacional que le envía municiones. Ya ayer nos preguntamos en este espacio si lo que le está enviando la Unión Europea, lo que le está enviando Estados Unidos es suficiente para contener a un enemigo que cada día se torna más peligroso. ¿Y por qué digo cada día? Porque Vladimir Putin, como ya lo estamos anotando, está viendo que la toma de Ucrania y en particular su capital Kiev le está llevando más tiempo y, lo que es peor, más víctimas mortales de lo esperado. Y en estas circunstancias queda una alternativa y son los ataques aéreos que ya estamos viendo. Y también hablaba el ministro de Exteriores de Rusia del empleo de armas nucleares. Estaba hablando de que esto implicaría el inicio de lo que se denomina la Tercera Guerra Mundial y una guerra nuclear. La verdad es que el ambiente que hay en estos momentos en Ucrania, en el contexto internacional, es de preocupación, porque estamos a las puertas de una guerra mundial nuclear. Algo nunca visto en la historia de la humanidad. Este es el escenario en el que nos encontramos, desafortunadamente. Conviene preguntarnos si los esfuerzos que está haciendo la comunidad internacional, entiéndase como comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros, es suficiente para contener la guerra. Vamos encontrando voces que intentan mantenerse al margen, en el caso de México. Bueno, estamos hablando de gobiernos de izquierda, igualmente el de Argentina, aunque en el día de ayer también conocíamos que Colombia se mostraba favorable a ser intermediarios, pero todo parece indicar que por la mente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, no pasa esa alternativa. Y bueno, lo de Colombia, por decir algo, ¿no? Colombia es un país que se ha mostrado contundentemente rechazando y condenando de forma categórica este ataque a Ucrania. Es una posición sin ambigüedad, es una posición firme, y sabe precisamente que está bajo amenaza también. No en vano, el próximo día 10 se va a reunir el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Colombia, Vladimir Putin. Perdón, el presidente de Colombia, Iván Duque. Y sobre la mesa está evidentemente el tema de Vladimir Putin, ¿no? Las intenciones de Vladimir Putin, no solamente en Ucrania, sino a escala internacional. Ayer justamente lo decía el presidente de Ucrania, Zelensky, que si Rusia, si Putin se hacía con Ucrania, las cosas no iban a terminar allí. Iría por Letonia, Lituania, Estonia, hasta la mismísima Polonia, entre otros países. Porque el propósito de Putin, recordemos, es reconquistar lo que un tiempo se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas. Quiere erigirse como el gran héroe que volvió a unificar aquel pensamiento. Pero está encontrando, lógicamente, una resistencia, y lo que nos seguimos preguntando es hasta dónde se lo va a permitir la comunidad internacional, que cada día endurece más el tono hacia Rusia, que cada día parece dar un paso más en el apoyo a Ucrania. Y sigue, evidentemente, el interrogante, ¿no? Si a ese ritmo que va la Unión Europea, Estados Unidos, la comunidad internacional, pues, se llegará a tiempo para contener el avance de Rusia en su afán, en este objetivo de hacerse con Ucrania. Son muchos los interrogantes que se desprenden de la guerra de Ucrania, se lo hemos venido anotando, mejor dicho, la invasión a Ucrania. Son muchos los interrogantes, pero lo dejamos hasta aquí porque tenemos que continuar con más actualidad. Tenemos que continuar con otros temas que inmediatamente les vamos a compartir aquí en el Café Mañanero. La invitación, desde luego, es para que se queden con nosotros hasta las 11 de la mañana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos en el Café Mañanero. Aquí está el resumen de las noticias a esta hora de la mañana. Instituciones europeas abogan por usar los fondos de cohesión para atender las necesidades de los refugiados ucranianos. La Unión Europea, la comisaria europea exactamente, Elisa Ferreira, y el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apóstolos Sikastas, han abogado por usar los fondos de cohesión europeo para atender las necesidades de los refugiados ucranianos que están huyendo de la guerra hacia otros países. En lo que tiene que ver con el contexto nacional, destacamos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que los principios de libertad y democracia que encarna a la Unión Europea están siendo atacados. Escuchemos las declaraciones del mandatario español. El pasado 24 de febrero, Europa despertó de golpe con algunas imágenes que pensábamos ya superadas, como es un conflicto bélico a las puertas de Europa, como es la invasión unilateral atropellando la legalidad internacional por parte de una potencia nuclear, como es Rusia, a Ucrania. Y creo que el mensaje más rotundo que podemos enviar la comunidad internacional y en particular Europa a Putin, es decir, a la potencia agresora, es la unidad. La unidad de la comunidad internacional, como vimos ayer, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una amplísima mayoría de naciones condenó este execrable hecho, esta execrable invasión por parte de Rusia a Ucrania. y la unidad también europea, porque en definitiva de lo que estamos hablando, el origen de este conflicto no es sino el rechazo, el antagonismo que representa el régimen de Putin con los valores y los principios de libertades, de respeto a los derechos humanos y sin duda alguna también de la democracia que cada vez más se consolida en el seno de la Unión Europea y que cada vez más países llaman a la puerta de la Unión Europea para poder ingresar en este espacio de libertad, de democracia, de prosperidad que representa Europa. Esto es lo que está siendo atacado y esto es lo que necesitamos defender. Ya continuando en lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano, Argentina ha evacuado de Kiev a los últimos diplomáticos que quedaban en la capital ucraniana. Las autoridades de Argentina han anunciado que este jueves han procedido a la evacuación de la embajadora en Kiev y su hija y el cónsul en la ciudad, los últimos diplomáticos argentinos desplazados a la capital de Ucrania. Y la situación que está viviendo Ucrania también alcanza la política colombiana. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y jefe del partido oficialista Centro Democrático, se ha pronunciado precisamente sobre este particular. Álvaro Uribe. Ucrania indica que los colombianos nos tenemos que defender solos, solitos. Yo por eso reclamo estas políticas sociales de promoción empresarial y de autoridad, que son contrarias a la coalición del pacto histórico y del narcoterrorismo, que es promotor de odio, que habla de expropiaciones, de impuestos asfixiantes, que habla de emisiones de dinero, etc. Yo creo que para que Colombia se defienda solito es muy importante la decisión que se tome el 13 de marzo y de ahí en adelante. Mire, Ucrania indica. Bueno, ayer por otra parte, aquí en el Café Mañanero, escuchamos a la candidata a representar a los colombianos en el exterior, precisamente por el Pacto Histórico, que es una plataforma, una coalición de políticos colombianos, cuyo líder máximo es Gustavo Petro, que se alinea precisamente en la izquierda y es uno de los máximos favoritos en las encuestas de intención de voto. Pues su representante en el día de ayer, que pasó por los micrófonos del Café Mañanero, reafirmó su posición de no condena a la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, ¿usted es que es imposible condena la invasión de Rusia a Ucrania? No, yo no condeno la invasión de Rusia a Ucrania, porque es que también hay... Eso es lo que está haciendo la comunidad internacional. Esto es lo que hay que entender ahí, es que hay un problema también de soberanía. Y esto va mucho más allá pero de al que le están las intenciones violando la soberanía a Ucrania. En este sentido, ¿sí? Carmen Ramírez, repito, candidata a representar a los colombianos en el exterior, es candidata concretamente a la Cámara de Colombia por el Pacto Histórico. Y bueno, ese es un tema bastante polémico, de los pocos que no condenan la invasión a Ucrania en Latinoamérica. Se destaca desde luego el gobierno de Venezuela, que encabeza Nicolás Maduro, el gobierno de Cuba, el de Nicaragua, con Daniel Ortega. Y bueno, encontramos también estas voces que no condenan esta agresión. En este caso, bueno, Evo Morales tampoco lo condena. Y como lo escuchamos ahora de parte de también los integrantes del Pacto Histórico de Colombia. Es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los distintos segmentos de nuestro programa. John Cini Domínguez, Adrián Erazo, presenta Isla Bonita en concierto. En